verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. En casi todos los países del planeta, con el voto primero se llega al gobierno y después se sueña con la toma del poder. A partir del triunfo en un comicio, los que eligieron y el elegido comienzan a trabajar para terminar con ese estado paralelo que mucho antes parieron las corporaciones, leyes propias, gerentes instalados en los tres poderes, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de esta dura convivencia no ofrece demasiadas variantes para los pueblos a lo largo de toda la historia. Algunas victorias, muchas derrotas, avances, retrocesos. Una constante que con distintos matices también hace a la construcción política en el Vaticano. Durante dos décadas, entre 1958 y 1978, la Iglesia Católica vivió a su modo la pelea por la toma del poder. Primero Juan XXIII y el revolucionario Concilio Vaticano II. Después Pablo VI y la encíclica El Progreso de los Pueblos. Los intentos por un mundo mejor se terminaron con una taza de té en manos de Juan Pablo I. Entonces, el poder con mayúsculas derechizó los sueños e instaló la restauración conservadora, primero con Wojtyla y después con Ratzinger. Adiós curas obreros, curas villeros, curas del tercer mundo, teología de la liberación, opción por los pobres, y cuanto sueño trasnochado haya pasado por la cabeza de los que a su modo buscaron la toma del poder. Cuando Bergoglio se transformó en Francisco, llegó al trono con el peso de una iglesia argentina que desde el 76 tenía demasiadas sotanas manchadas de sangre y muchos secretos guardados sobre robo y distribución de bebés. Y enchastrado por esa herencia maldita y hasta por sus propias contradicciones, el Papa dio algunos pasos que para el mundo vaticano suenan demasiado peligrosos. En poco más de un mes, el obispo de Gualeguaychú habló de abrir archivos de la dictadura. Arancedo grabó un spot con abuelas y Francisco recibió a Estela. Por ahora, es cierto, se trata de gestos. Gestos que, si mañana mueren como tales, no sirvieron para nada. Pero que si son los primeros pasos hacia toda o parte de la verdad guardada bajo siete llaves, bueno, serán los primeros capítulos de una utopía que tiene lugar en el corazón del más esperanzado, pero que por ahora guardamos con cierto recelo. Pero hay datos que suenan a información menor, a historia minúscula, que en realidad son grandes reveladores de lo que está en juego. Hoy, esta mañana, cuenta Página 12 que pocos días después que el Tribunal Oral Federal número 1 convalidar el pedido del fiscal Facundo Trotta de citar a declarar a la monja Montserrat Tribo, quien estaba a cargo de la nursería de la Casa Cuna de la provincia de Córdoba, cuando se llevaron al nieto de Sonia Torres, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de esa provincia, la iglesia, decidió su traslado a España. La religiosa de 86 años, estaba en un geriátrico desde hacía algunos años y fue sacada del país por un sector de la iglesia que, pese a los discursos que llegan con vientos de cambio, parece que tiene todavía su poder intacto. La hija de Sonia se llamaba Silvina Parodi, tenía 20 años cuando fue secuestrada junto a su marido, Daniel Orozco, de 22, el 26 de marzo del 76. Los llevaron a La Perla. Con 6 meses y medio de embarazo, a ella la guardaron hasta que dio a luz un varón, pero a él lo asesinaron poco después del secuestro. Ante la justicia argentina, Fernando Agrelo, médico, afirmó haberlos atendido un par de veces, a la mamá y al bebé, y ambos estaban en perfectas condiciones de salud en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Pero agregó que poco después atendió a la criatura ya sin la madre en la Casa Cuna de Córdoba. La responsable de esa área era la monja Montserrat Tribo, quien alguna vez le dijo a Giselle Parodi, a la hermana de Silvina, «Sí, el bebé nació, pero ya los trasladaron a los dos», mientras anotaba todo en un cuadernito negro. Sin cerrar ningún juicio sobre un Francisco que en muchos aspectos es una versión muy mejorada del viejo Bergoglio, en el Vaticano, como en cualquier otro punto del planeta, una cosa es el gobierno y otra muy distinta es el poder. Postdata, no quiero olvidarme de Chicha Mariani, que en los últimos días mostró todo escepticismo sobre las posibles novedades revolucionarias que lleguen desde el Vaticano. Chicha volvió a contar que más de un obispo le contó en los primeros años de la búsqueda de su nieto que ellos sabían que estaba en el seno de una familia muy poderosa. Señora, no busque más. Está todo bien. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, nueve minutos ya han pasado de este domingo 5 de noviembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros las próximas dos horas de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, el deporte con Jorge Godoy y gotitas de muy buena música. Hoy, uno de los hombres imprescindibles de la historia del rock nacional anda cumpliendo años. Nació un día como hoy, pero de 1949, y se llama Miguel Cantilo. Como esas cosas que nunca perduran, encontrás esta canción. Lo vamos a recordar a Miguel Cantilo a través de este trabajo que tiene 9 o 10 años, clásicos, donde el hombre abrió el archivo, sacó sus mejores canciones e invitó a grandes de ayer, de hoy y de siempre del rock nacional. Estabas escuchando Che Ciruja, Cantilo y Andrés Calamaro. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. ¿Qué dice Página 12 hoy? La verdad sobre el dólar, exclusivo. el ranking de las 50 empresas que más giraron. Contra lo afirmado por los economistas del establishment y las quejas empresarias, este año se girarán al exterior unos 1.700 millones de dólares en utilidades, un 20% más que en el año 2013. A ello se suman los 2.750 millones ya destinados a ahorro y turismo. La política de administración de divisas que contuvo la corrida preservando las reservas es el gran tema de hoy en la tapa de Página 12. La nota obvia, la de siempre en estos casos, la que uno espera, después nos vamos a meter en las tripas del informe de perfil. Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué tarda en curarse? ¿Quién puede firmar? A ver, el Pato Lucas, Porky o Nelson Castro, adivinen. Bien, adivinaron. Nelson Castro, lo que no se contó de la internación. El hombre, como siempre, disfrazado de florero o algo que se le parezca, en algún despacho o en alguna habitación de la clínica de donde está la Presidenta de la Nación. Bueno, insisto, la nota obvia, prácticamente un segundo capítulo de lo que contó hace más o menos 7 días Morales Solá en su editorial de la Nación, diciendo, ven, ahí está, como gobiernan así, se enferman de esta manera, o algo por el estilo. El Banco Central frenó la novena corrida cambiaria, tiempo argentino en tapa, economistas destacan la normalización cambiaria y pronostican un crecimiento de la economía para 2015. Volviendo un segundo a la tapa de Página 12, hay un dato muy interesante del jueves. Sí, creo que del jueves, porque Capitanich creo que anduvo el miércoles por el Congreso de la Nación, pero bueno, fue el día posterior a un nuevo informe del jefe de gabinete allí en el Congreso. Denunció Capitanich que 3 empresas, y todas de primerísima línea, habían evadido al fisco por casi 13.000 millones de dólares. El dato no es menor como para, qué sé yo, al otro día hacerte lotario, sobre todo si vos tenés el manejo de un diario económico. Vos tenés que salir al cruce o avalarlo, tenés que ratificarlo o rectificarlo, pero nunca olvidarlo. Ahora, el cronista, el diario de Narváez, encontró un formato muy interesante, un atajo para convertir a la víctima en victimario. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, ¿vieron? Violaron el secreto de la AFIP. Denunció Capitanich a las 3 empresas que se habían afanado 13.000 millones de dólares. O sea, en lugar de que la locura de evadir 13.000 millones de dólares esté en tapa, el tema era que Capitanich había violado el secreto de la información de la AFIP. Ese era el único dato que se daba en el día de ayer. En la tapa de Clarín aparece realmente una foto que creo debe ser el documento periodístico más importante de los últimos días. Lo observás a Palermo, muy caliente, en la boca del túnel, en la boca de la manga, allí en la cancha de Lanús, el muy complicado final de Arsenal Lanús. Y entonces vas a ver a una persona que está de espaldas a la foto, un hombre de civil, aparentemente miembro de la bonaerense, pero que está armado discutiendo con Palermo. Es realmente uno de los documentos gráficos más importantes de los últimos tiempos. De civil, armado y a los gritos con Palermo. Algunos títulos en la mañana de este domingo 9 de noviembre de 2014. Hola Isabel, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Por dónde nos vas a llevar hoy? Bien, en el sentido de que estamos con las pilas puestas, muy ¿verdad? Bien. Muy Porque bien. Bien de ánimo, ¿no? Estamos muy tristes. A ver. Estamos tristes, estoy triste, uh-huh. Imagino que como todos, llorando y sobreponiéndome al horror, uh-huh. ¿No? De el crimen, uno más, pero este golpea porque es directo, es como una cachetada a la cara, el crimen de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿verdad? Y las imágenes son terribles. Ya lo vamos a comentar, le voy a dedicar a eso, así cerramos el domingo pasado, ¿te acordás? Sí, claro. Vamos a dedicarle las primeras reflexiones a esto y después, bueno, vamos a hacer un salpicadito porque hoy tenemos las elecciones de Cataluña. Muy bien. Ya hablamos, pero sí. Solamente vamos a recordar. Dale. La caída del muro, ¿verdad? 25 años, sí, claro. Ay, la euforia del neoliberalismo y vamos a comentar un poco sobre el neoliberalismo. Muy bien. Jime, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. ¿Cómo vamos con las vías de comunicación? Como no, 0810-222-0870 o al 499-8700. Si no, pueden dejarnos su mensaje en nuestra página de Facebook, Visión Nacional. Allí entran y dejan algún comentario, pregunta, sugerencia, lo que tengan ganas. Miguel Cantilo, nació un día como hoy, pero del año 49. Cantilo y el Pelado Cordera. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Dónde están ahora los filósofos críticos? Viendo sus palabras de intereses políticos. ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva? Gustavo, equipo, Ángel de Ramos Mejía, entre otros, el beso de Jorge el Correcaminos de San Torcuato. Hace una hora terminé de correr y me puse a elongar, pudiendo observar que había en el piso varias hormigas. Una llevaba una hoja que era tres o cuatro veces ella. Lo hacía con gran esfuerzo. Las otras la observaban desde su incapacidad. Y me dije, esa laboriosa y luchadora es nuestra querida Cristina. Las otras son la oposición. Te queremos, Gustavo, te queremos. Chau. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Sí, Gustavo Campana, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Siempre te escucho y estaba escuchando el tema de la monja que la mandaron a España porque sabía sobre el nacimiento del nieto de Sonia Torres. Algo posiblemente sabía. Y la Iglesia Católica fue cómplice y sigue siendo cómplice de la dictadura. Eso no lo pueden negar. Yo no profeso ninguna religión, pero menos profesaría la religión católica. Ahora que se fueron y apagaron la luz. Buen día, Gustavo y Ezequiel. Qué hermoso es escucharte hablar. Cuántas cosas ciertas decís. Y sinceramente estamos de acuerdo en todo. Todo lo que vos digas es lo que vos piensas. El único que lamento que tanto quiso que Néstor y ahora está haciendo Cristina con todos estos buitres de acá esté quedando todo ahí. Pero esperemos que Cristina tenga fuerza para seguir luchando y nosotros la vamos a ayudar dentro de lo que podamos. Clavarse un puñal, llorando la carta. Campana, abrazo a toda la mesa, a todas las nenas, Isabel, Pepe Ramos Mejía. Feliz cumpleaños a Miguel Cantilo, aunque me hizo caminar mucho. Cuando salió el long play con esa, que traía el tema Padre Francisco, un amigo lo trajo. Yo a la semana me lo quise comprar. Recorrí toda la disquería, ya no estaba atenta. Libertad había. Hola, buenos días, Gustavo. Isabel de Burlingame. Bueno, quería primero que nada saludarlo. Recién me despierto, así que no. Espero que hoy el programa, como siempre, sea muy bueno. Quería saber si el señor Scioli fue al casamiento de Isa Urralde, por favor. Gracias. Hola Gustavo, buen día. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, qué lamentable lo de Isa Urralde. Realmente muy lamentable. No, y encima se ofendía si los periodistas le hacían preguntas, se enojaba. Realmente un papelonazo. Bueno, que tengas buen domingo, un abrazo, chau. Buen día, Gustavo Oscar de Chacarita. Bueno, como siempre, impresionante tu editorial, ¿no? Y como se dice, el que no cambia todo, no cambia nada, ¿no? También sigue Aguer, indolente, ahí en La Plata, ¿no? Por supuesto. Bueno, esperemos que los vientos que vienen del Vaticano cambien todo, ¿no? De una buena vez y realmente tengan las abuelas la justicia que merecen, ¿no? Y Cantilo, impresionante, ¿no? Che Francisco, ¿no? Padre Francisco, dedicado a Carlos Mujica, un poeta increíble, y este Che Ciruja, ¿no? El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes. Bueno, sí, no saben tardar. Digo, ¿por qué estos tipos, columnistas, no sé, eso, tienen que estar exigiendo todo si nuestro pueblo constructor, trabajador, sostiene a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y quiere que siga siendo nuestra presidenta? ¿Por qué hay que darle? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son? Gracias. Nacional. ¿Dónde está el bien? Lectura recomendada para este domingo, páginas 16 y 17 de Tiempo Argentino. La confesión del cura Bonamín. Dos investigadores sociales trabajan en los diarios personales del ex provicario castrense. Los textos salvados de la incineración revelan que la iglesia aportó 400 capellanes para acompañar la lucha antisubversiva. Cuando hablan de salvados de la incineración, tiene que ver con que los últimos días de Bonamín, el hombre los gastó en quemar todos los papeles que él tenía en su archivo y que vinculaban a estos 400 apellidos, los 400 curas que la iglesia puso al servicio del terrorismo de Estado. Pero algunos parece que se salvaron del fuego, ese fuego tan particular que ha tenido que ver fundamentalmente con Córdoba. Cuando decimos Córdoba, decimos ese Auschwitz que fue la perla, porque se acaba de descubrir hace muy poquitito que en ese lugar se incineraban cadáveres, quizás el único centro clandestino que jugó a ser Auschwitz a lo largo y a lo ancho de la última dictadura en la República Argentina, porque el fuego también tiene que ver con Córdoba de la mano de Menéndez y la quema de libros. Pero algunas cosas se salvaron del fuego. Esta es la gente del futuro y este presente. 8 horas 25 minutos ya pasaron de este domingo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Isabel? Bueno, vamos a comenzar comentando, reflexionando, deteniendo el pensamiento, la mirada sobre el caso de Ayotzinapa y los 43 jóvenes asesinados. Digamos, bueno, los familiares no se resignan, hay que comprender. Acá tampoco hay resignación frente a la desaparición. El lema "aparición con vida" que sostienen y que sostuvieron después de la conferencia de prensa del Procurador General de la República, no indica el rechazo a, o sea, que no quieren reconocer, porque se hace ver, bueno, como están dolidos, no quieren reconocer. Implica que no se van a resignar a dar por muerto y a dar vuelta a la página. Implica que quieren que se esclarezca hasta las últimas consecuencias. Y que se esclarezca hasta las últimas consecuencias no es que le pongan a tres culpables de haber tirado los cuerpos. Esto es un crimen político, es un crimen que tiene responsabilidad de Estado, es decir, es un crimen de Estado. Uh-huh. Y esto no quiere decir que lo haya ordenado la Presidencia de la Nación, vamos a decir que Estado es un concepto más amplio donde hay responsabilidades por acción o por omisión. Porque no puede ser que atónita escuchaba yo desde acá, me imagino los mexicanos, hablar al presidente de un país como que fuera el coordinador de una ONG. Y diciendo, no estamos de acuerdo, vamos a apoyar la investigación. Por favor, por un poco de decoro, arremangate y anda al basurero también vos, a revolver y a ver qué ha pasado allí. Sin embargo, habla como que, bueno, no tengo nada que ver. La explicación jurídica del procurador de por qué no es un crimen de Estado, la verdad que es, bueno, uno no sabe si le está tomando el pelo a la gente o qué, tratando de hacer ver de que como es una violencia municipal, ¿y el municipio qué es? ¿No es parte del régimen de los gobiernos, del Estado a nivel de los territorios? Segundo lugar, si el municipio está vinculado a una gobernación, la gobernación a la centralidad del Estado-Nación, y de repente le cortan el cordón como que aquí no tenemos nada que ver, no. El Estado de Guerrero, lo que viene a ser para nosotros una provincia, arde, como arden muchos estados en México, como una vez se explotó la realidad de injusticia en Chiapas, ¿verdad? En enero del 1994, cuando los zapatistas dijeron, aquí hay un pueblo, pueblo indígena, sometido, excluido. Bueno, en Guerrero hace mucho tiempo, está demasiado cerca de los Estados Unidos y demasiado lejos de Dios, como dicen ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, es histórico el crimen, la matanza, pero tiene momentos de aberraciones. Esto es una aberración. Y veamos que a tal punto se destapa la aberración con la muerte, el crimen de los 43 jóvenes que han aparecido fosas con cientos y miles de cadáveres matados durante años y décadas. Es decir, la muerte como una forma sistemática del control social y de la aplicación de las medidas más drásticas del neoliberalismo. No se me apure a decir de que ya estoy hablando de neoliberalismo, o más bien, coincida, acompáñeme desde este dolor, porque sí, el neoliberalismo mata. Ha matado ayer, mata hoy y matará. Mata de forma directa con la destrucción del campo, como ha sido sistemáticamente en el caso de Guerrero, la destrucción, el empobrecimiento sistemático que lleva a la migración interna. ¿Por qué México tiene tantos millones, digo el DF, tantos millones y millones de habitantes? Lo mismo que ocurre aquí, lo que ocurre en las grandes ciudades. La migración interna en busca de sobrevivencia cuando no puede ya ganarse la vida como labrador, cuando no puede reproducir y garantizar su sobrevivencia. Y esto es sistemáticamente golpeado, condenado, impedido. Entramos a mirar las imágenes, no las del día del crimen, que te reconozco que fue un poquito morboso. Es como decir, ¿quieren saber la verdad? Acá les ponemos las imágenes. Pero la cara del procurador a mí me daba otra cosa. Sí. No me daba dolor. Me daba como, bueno, me pusieron a hacer esta tarea y la estoy cumpliendo. Burócrata. Una cosa terrible, sí. Terrible. Pero veamos la escuela. Cuando dice, visitemos los dormitorios, atentamente. Bueno, a ver dónde vivían los muchachos. ¿Ustedes vieron dónde se había alojado a los muchachos de esta escuela rural, desde qué nivel de pobreza y desde qué determinación de lucha para sobrevivir estaban estos jóvenes? No había camas, eran unos huecos dentro de la construcción donde tenían unos colchones tirados. Uh-huh. Cuando el joven dice, aquí estoy cuidando la cama de mis compañeros porque volverán con vida, yo busqué la cama de los compañeros, no me encontré cama, me encontré unos andrajos en el piso. Es decir, tampoco creamos que era la gran escuela con la beca. A eso le molestaba. No soportan ni que se sacrifiquen para ser maestros, no soportan. Hay que ejemplarizar. Y como todo, de vez en cuando se les va la mano. Se les va la mano cuando golpean, cuando reprimen, pero lo logran controlar con sus medios de prensa e incomunicación, ¿verdad? Silenciar lo que ocurre. pero ahora no han podido. No han podido porque la vida de estos jóvenes clama desde el lugar de la tierra, bajo el agua, donde quiera que estén, como han llamado siempre, todos y todos los desaparecidos. Por eso, digo, uno podría decir, tomando las palabras cínicas de este procurador que dijo, ya me cansé, cuando le estaban haciendo muchas preguntas a los periodistas, y como dicen ellos en las redes, cambiémosle el contenido, ya me cansé de las desapariciones, ya me cansé del crimen y la brutalidad, ya me cansé de las muertes, ya me cansé de la impunidad, ya me cansé de un Estado que está ausente para el pueblo y muy presente para los intereses del neoliberalismo. Si usted también está cansado de la injusticia, llámenos y diga, ¿de qué ya te cansaste? Ya me cansé de... Bueno, los invito a participar así y que pensemos en esto, en búsqueda de justicia, en búsqueda de una reparación para estos desaparecidos. Palabras, como dice una periodista en La Jornada, extrañamente pasivas para describir semejante brutalidad. Y escuchaba al poeta Sicilia el otro día, dice, ya no tengo palabras para describir el horror. ¿A dónde hemos llegado que no alcanzan las palabras para el dolor? Está escrito la palabra muerte, crimen, desaparición, con las lágrimas de sangre de jóvenes, de adultos, de hijos desaparecidos, de padres, nietos, abuelas. Queremos que alguna vez sea basta, que alguna vez sea la última para que se abran oportunidades para los pueblos. Nos sumamos así al dolor de este continente, al dolor de todos los pueblos ante este crimen y nos sumamos también al clamor de justicia y verdad y el fin del crimen en este continente. 8 horas 34 minutos. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Bueno, buenos días para el programa de Radio Nacional, impecable Gustavo, Isabel, todos ustedes. Es evidente que, como empezó Gustavo, que todo lo que pasa en el mundo y lo que va a seguir pasando mientras no cambie el eje, tiene que ver con la complicidad absoluta de todo ese sector que define, que impone. Si no habría las guerras que hay, si no, no habría toda la maldad y todo el salvajismo que hay. Me quedo... Hola Gustavo, soy Evelia de San Justo. ¿De qué nos salvamos con Iturralde? Qué traidor, qué traidor. Menos mal que fue a tiempo que nos dimos bastante cuenta. Ya lo veíamos. Espero que la presidenta esté restablecida pronto y unidos, tenemos que estar muy unidos porque se las traen, ¿eh? Se las traen, pero nosotros no estamos solos, ¿eh? No, y somos muchos. Buenos días, queridos. Bu- Gustavo, Isabel, Eugenia, equipo, como todos los domingos escuchándolos. Muy bueno tu editorial de hoy para refrescarnos la memoria y tener siempre presente lo que sucedió en este país, sobre todo con la Iglesia Católica. Bueno, un abrazo fuerte, Susana de Palermo. Gustavo, a la monja la trasladó, la ayudó a trasladar al señor que tiene el bebé, no sé si es nena o nene, Delia de Chacarita. Buenos días, señor Gustavo Campana. Pablo de Congreso lo saluda y lo felicita por su editorial, muy enjundioso. Comparto todas sus afirmaciones. Ahora, para esto no hay otra respuesta que la movilización popular, la decisión del pueblo de dejar todo en la luz. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, estimadísimo Gustavo, muy buenos días y para saludarlos y escucharte atentamente todos tus detalles de todos los diarios. Cariños, un especial cariño para todos los oyentes y para vos también, para todos tus compañeros. Gracias, cariños. Buen día, querido Gustavo, querido equipo. Quiero felicitarlos por el programa. Soy Sergio de Aedo y aquí firme como todos los domingos. Felicitaciones por el editorial. Un abrazo a Jorge el Correcaminos, a Pepe de Ramos y a todos los queridos oyentes que son amigos y amigas. Gracias. Buen día, Gustavo. Martín el Talar habla. Muy buen programa como siempre. Buenísima la información, nos ayuda mucho a seguir analizando, pensar y construir una nueva Argentina. Con lo de la Iglesia, y bueno, como católico practicante, y bueno, tenemos que trabajar desde adentro y cambiar, esa es la manera. No solo quejarnos, sino trabajar desde adentro y cambiar, como estamos haciendo con la política. Un abrazo grande y sigamos para adelante. Le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Buen día, Gustavo y equipo Hugo de Castillo. Ernesto llegó a la Rosada, acomodó los melones en el carro. Luego le acomodó un patadón en el tuje al cabezón, perdiendo un mocasín, apretándole la que le dije a Clarín y le dolió a la oligarquía, a Cipaye y al imperio. Nació el rejuntado partido colonial Clarín, conducción a los 90 grados. Sí, buen día, estoy escuchando a la señora Isabel. Realmente es muy, muy conmovedor y muy esclarecedor. Es tremendo lo que viene pasando en México. Gracias por ampliarnos el panorama, por cortarnos la realidad. Pero realmente un dolor muy, muy grande. Buenos días. Padre Francisco. Sí, me cansé del capitalismo mundial integrado, de su expresión más cruel que es el neoliberalismo, de los traidores vernáculos y de los fondos buitres que quieren aniquilarnos, de las guerras de Barack Obama, de todas esas cosas que he podido. Ricardo de Paternal. Visión Nacional. Más lecturas recomendadas para esta mañana. Vamos a página 23 de Miradas al Sur. Las distintas etapas del desarrollo. Hombre clave de lo más avanzado del pensamiento económico en el continente. ¿Quién es? Aldo Ferrer, que anticipa a través de 4 páginas Tecnología y Política Económica en América Latina, su último libro. Un pasaje por los últimos 40 años de la economía del continente que tienen que ver con una palabra que nos preocupa y mucho, muchas veces, muchísimas veces, malherida, traficada, mal usada, que es el desarrollo. Y él lo explica, sin soberanía no hay desarrollo. Y la verdad que es interesante el recorrido que hace de los últimos 40 años en un continente que supo ver en el arranque de esa línea de tiempo el sueño de la esperanza por lo que se venía y que terminó, claro, a partir del efecto dominó que generó el golpe de Chile de septiembre del 73, las dictaduras militares, las democracias condicionadas y después el neoliberalismo, pero que termina con esta última década de gobiernos tan parecidos a sus pueblos. Dime, ¿qué dice Facebook? Bueno, Gladys Garabedian, como siempre, esperando con mate. Noé Valcarce, buen día amigos del equipo y oyentes. Oídos atentos durante 2 horas. Abrazo Merlino. Florencia Belda, buen día. Saludando desde mi patio, mirando mis plantas de tomates y demás, tomando unos mates acá firme. Buen domingo. Después Arturo Daniel Roldán dice, hola amigos, mi cita de todos los domingos con ustedes ya no me es posible mediante internet. Los escuchaba desde el Mirador del Lago, provincia de Córdoba, pero ya es este el segundo domingo que en la página no los reproduce. ¿Pasa algo o será que Mañeto o alguno de sus integrantes del baile de Bosta mete la mano? Lo lamento, nada puedo hacer excepto seguir intentando y esperando. Si leen este mensaje, yo ya no lo escucho y permaneceré en continuo aguardo. Saludo a todos y a todas. Y Diego Luis Bertet, buen día al mejor y más creíble periodista de los medios. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos esos mismos que siempre, qué sé yo, sobrevalúan un poco lo que nosotros hacemos, que no es más que cumplir con nuestro labor. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. ¡Estás en la radio pública! Radio Nacional. Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Grupo de teatro Vengo a Contarte Algo presenta Historias de Zapato. Sábado 8, 15 y 22 de noviembre a las 18:30. Centro Cultural Ambigu. Perón 1829. Hola, oyente de Desate. Los queremos alertar porque el sábado 22 de noviembre en Plaza de Mayo se viene la Marcha de las Putas. ¿La Marcha de las Putas? ¿Qué dato nos estás trayendo? Es una gran movida que se hará, como les dije, en Plaza de Mayo en respuesta a esta cultura violenta, a esta cultura machista que, como decimos siempre, el machismo mata y está enquistado en nuestra sociedad. Por eso es tan difícil extirpar. ¿Qué es lo que escuchamos siempre? Pero no, hombre, ¿no ves que es una provocadora? Mira cómo se viste. Y se la buscó. Provoca tanto que los pibes no se resisten. Y así, queridos oyentes, venimos escuchando permanentemente cómo se justifica al violador, al violento, al asesino, al desconocido. Insistamos en inculcar a nuestros hijos, a los alumnos, que cuando se dice no, es no. Y si decimos cultura de la violencia, es que también la tenemos en las letras musicales. Y si no, escuchen este tanguito. La encontró en el bulín y en otros brazos. La encontró en el bulín. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Le fajó 34 puñaladas. A ver las chicas que les gusta menear la cola, les muéstrame un poquito y para ni pensar lo que dicen las cumbias. La cola les, mostrá la cola les. Es re sabrosa porque es muy chiquitita. Como te queda metida en la... Y así nos llenan de frases misóginas. Bueno, está clarísimo. Desterremos la idea que todavía se impone que ser mujer es ser una cosa. Un objeto que le sirve al poder del hombre en muchos sentidos de la vida. Hasta la próxima. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. 8 de la mañana, 48 minutos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¡Tengo una alegría tan grande, Dios mío, tan grande! ¡Ay! ¡Y a casarnos las tres a la vez! Las niñas del 33 y La Hora Nona, de Rafael de Rosa, con un elenco de primeros actores. Alquilamos esta casa y nos vamos a vivir todos con mamá. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. Revuelto Gramajo presenta Solo Luz en el Auditorio de Nacional. Para aquellos que te están mandando a los cuatro vientos. Celebramos la música de Raúl Carnota. Estarán Silvia Iriondo, Lilian Saba, Marcelo Chiodi, Willy González, Mayra Benítez, Daniel Massa y Franco Luciani. El miércoles 12 de noviembre a las 20, con la conducción de Alejandro Simonazzi. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional, la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Queridos amigos, estén en donde estén. La carta que escribo espero llegue bien. Estoy en la selva luchando por vivir, con monos que cuelgan y víboras sin fin. Gorilas de barrio, sí, buenos días, Campana. Hola, Isabel. Yo me cansé del tráfico de palabras de los medios de comunicación, porque este crimen de los 43 estudiantes lo hacen pasar como un crimen del narcotráfico. Yo la verdad que me harté del terrorismo de las palabras de los medios de comunicación. Besito. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Buenos días, habla Susana de Villa Crespo. Ya me cansé de la injusticia siempre para los que menos tienen, para los más pobres. Y también me cansé del endiosamiento de Jorge Bergoglio. Sí, buenos días. Pablo de Congreso, respondiendo al llamado de Isabel. Yo también me cansé. Me cansé del imperialismo yanqui, del imperialismo europeo y de toda forma de imperialismo. Creo que ha llegado la hora de los pueblos para enterrar definitivamente este sistema perverso, criminal, genocida, ladrón. Hola, Emma de Ciudad Madero, lo saluda a usted, Gustavo, a su equipo, muy bueno su editorial, a Isabel, y ella invitó a que qué es lo que no quiero más, qué es lo que me molesta, qué es lo que no me gusta. No quiero las multinacionales y todos los medios de comunicación que tienen para manejar la información. No quiero a ninguno de los periodistas dependientes de esos medios que dicen no quiero saber más nada de las muertes. No... Sí, buenos días, Lidia de Lomas, el Mirador. para el programa de Gustavo. Gustavo, excelente tu reflexión de la editorial. Comparto el dolor por los estudiantes mexicanos, acompaño a Isabel y le digo, acompaño y digo, basta de injusticia, basta de mentiras, sobre todo injusticia en el mundo y las mentiras acá que nos rodean de terror. Ojo con Galmarini viejo, ojo con ese que volvió el traidor. Lidia de Lomas Mirador. Los monos bailando se amacan en el swing. Hola, buenos días, Campana e Isabel. Hoy me cuesta mucho hablar porque me quedé media trastornada cuando escuché al procurador de México que habían encontrado los estudiantes asesinados, quemados y enterrados. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Pero por qué nos siguen pasando las mismas cosas durante siglos? Por la indiferencia que tenemos, por la hipocresía de los políticos, por... Queridos amigos, me quiero despedir. Hola, buenos días, amigos de Radio Nacional, Gustavo Campana, habla Laura de Avellaneda. Me cansé y nos cansamos del dolor ajeno, lo hacemos propio, como lo hace la presidenta, por eso a sus nanas se carga todo al lomo y no le resbala nada. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, nos duele el dolor ajeno. Muchas gracias, buenos días. Lectura recomendada de hoy, página 6 de página 12, Los socios y la nueva ley. Entrevista a Miguel Galucho, titular de YPF en la televisión pública. El presidente de la petrolera recuperada por la Argentina se refirió a temas de permanente debate. ¿Por qué se fue Repsol? ¿Por qué es necesario asociarse con capital extranjero para explotar recursos propios? ¿Y por qué una nueva ley de hidrocarburos? Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Diario Norte de la provincia del Chaco, nueva inversión arrocera y un centro médico fueron inaugurados por Vasilev Ivanov y por Kapitanich. En el cierre de la visita del jefe de gabinete al Chaco, el gobernador compartió con él los actos de habilitación de un hospital en resistencia para trastornos alimentarios, un hospital de día que va a trabajar sobre trastornos alimentarios, y además un molino y planta fraccionadora de arroz en La Leonesa. Rosario 12 dice a seis columnas, trío con traje a rayas. Por decisión judicial, esta misma semana podrían quedar efectivamente presos el exdiputado Pedro Pili Rodríguez y los exmilitares Horacio Maderna y Rubén Cervera. Todos participaron de la intervención militar al municipio de San Lorenzo, donde secuestraron y torturaron al sindicalista Manuel Casado. Trío con traje a rayas, la tapa de Rosario 12. Dice el diario Cuyo de la provincia de San Juan, la canasta navideña llega un 44% más cara, relevamiento del diario de Cuyo. La cifra representa el mayor incremento de los últimos 7 años. La capital de Santa Fe te cuenta que el Gran Rosario tendrá 3 nuevos colegios. El primero abrirá en Granadero Baigorria en 2015, en un edificio aledaño al Hospital Eva Perón. Los otros 2 se proyectan en Funes y en Villa Gobernador Gálvez. Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz, una nena víctima fatal de un vuelco en la ruta 47. Río Negro, a través del diario de Río Negro, conmoción por el crimen de un remisero. Y el mismo dato es el que encabeza la tapa de la mañana de Neuquén. Cutralcó asesinaron a un joven remisero de un tiro en la cabeza. El Libertador de la provincia de Corrientes. Fíjate vos con qué encabeza Isabel su agenda mediática. Un diario de Corrientes. Obama en caída libre. Es el gran análisis del día de hoy en tapa del diario El Libertador de Corrientes. Por supuesto, el resultado de las últimas elecciones legislativas, el avance de los republicanos. Mirá vos, es el título principal de la tapa del Libertador. Y las jornadas de Chubut te cuenta que fue absuelto el pastor místico que violó y embarazó a su hijastra. Título principal a 6 columnas del diario Jornada de la provincia de Chubut. Las me cansé de llorar sola en mi casa. Una gigantesca manifestación de repudio. Cetera, UDE, ADEMIS, Dos Uva, no solo por el bolsillo, también por estos compañeros que se formaban como maestros para ir a alfabetizar a sus pueblos, originarios, masacrados y olvidados. Una gigantesca manifestación. Silvia Ramos Mejía. Hola, habla Cristina Neuquén para el programa de Campana. Querría preguntarle a Isabel Rauber por qué en Estados Unidos se utilizó las dictaduras militares para entrometerse y dirigir a toda Latinoamérica y en México no hizo lo mismo. ¿Qué otra metodología utilizó para manejar ese país? Me gustaría que me lo respondiera. Chao. Bueno, Elena de Agronomía, para el programa de Gustavo Campana y de Isabel y demás. La conclusión de mi mensaje anterior es que estoy esperando ahora la editorial que haga Isabel sobre la caída del muro de Berlín y que ponga luz sobre eso. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿A qué conclusiones se llegó hoy? ¿No? Lo que estamos viendo hoy. Y para todos los oyentes de Radio Nacional, que son impecables, son los verdaderos editorialistas de este programa y de tantos otros de Radio Nacional. Los saludo y que tengan un... Hola, buen día. Soy Irma. Estoy harta, Isabel, de los organismos internacionales que no hacen nada frente a estos genocidios. Están inútilmente puestos ahí. Estoy harta de los Lanata. Estoy harta de los de Narváez. Estoy harta de tanta gente. A pesar de todo, la vida es linda. Hay que seguir luchando. Hay que luchar por algo. El top indicó las 9 de la mañana y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, humedad 66%. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma del servicio penitenciario. Contempla la creación de una agencia federal penitenciaria y de reinserción social con desmilitarización de áreas, profesionalización del personal y respeto irrestricto de la dignidad humana. La iniciativa además transformará la actual Fuerza de Seguridad en un organismo descentralizado con control civil. Comienzan en Berlín los actos por los 25 años de la caída del muro. Está previsto un amplio programa de actos, conciertos, visitas ilustres y una fiesta para cientos de miles de visitantes. Se espera que la canciller Angela Merkel pronuncie el discurso central de la ceremonia, que tiene lugar en los sitios conmemorativos del muro, ubicados sobre la antigua Franja de la Muerte, en la emblemática Berner Strasse. Los Mercedes largan primeros en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En primer lugar se ubicará el alemán Nico Rosberg, seguido de su compañero de equipo, el inglés Lewis Hamilton. Con 3 carreras por delante para el final del calendario, Hamilton sigue siendo el líder, aunque Rosberg mantiene sus posibilidades de coronarse campeón de la temporada 2014. El tiempo. En Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, humedad 66%, cielo despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Habla Graciela de San Fernando. Los otros días el intendente de San Fernando, Andriotti, que pertenece a Massa, hizo una marcha para la no violencia y después cantó en la plaza principal Sandra Mianovich. Cuando acá no puede venir nadie que sea del gobierno, de la Cámpora o de Nuevo Encuentro a ser pintada porque le pegan la policía en San Fernando. Esa es la no violencia de Andriotti. Chau, un beso. Sí, buenos días. Habla Andrea de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Muy bueno el programa. Y bueno, acá festejando el nuevo logro del proyecto de modificación del IPCBA, reducto oligárquico, si los hay. Un saludo a todos y a todas. Hola, soy Lidia de Caballito, agradecida por los programas de ustedes, pero hoy llegué tarde, acabo de llegar y no pude escuchar la editorial de Gustavo ni tampoco a Isabel. Por favor, ¿dónde se reproduce esto? Necesitaría escucharlos. Y por otro lado, estoy harta del neoliberalismo, de sus horrores y de la gente de a pie que se engancha en el discurso opositor. Bueno, un beso y muchas gracias. Bueno, apenas termina el programa, te metes en Facebook, Visión Nacional, y allí todos los domingos no solamente ponemos las tapas de todos los diarios de la República Argentina como para armar un programa paralelo y vos puedas tener esa lectura comparada que siempre es tan compleja, pero siempre tan necesaria, compleja por motivos absolutamente lógicos, ¿no? No podés tener todos los diarios arriba de tu mesa y armar la lectura en paralelo. Así que eso viene bien. Pero además tenés el programa, tenés el audio de estas dos horas de radio para que el programa dure un poquitito más que de 8 a 10 de la mañana los domingos. Suplementos deportivos. Mucho Independiente hoy en las tapas de los suplementos del domingo. El gráfico suple de Tiempo Argentino, el tren se va, Independiente perdió en su cancha contra Gimnasia y se aleja de la pelea por el título, está a 5 puntos de River que hoy le puede sacar aún más ventaja. Mientras espera el clásico en la Bombonera, con un mix de titulares y suplentes, Boca enfrenta a Tigre desde las 18:15, informe, partidos arreglados, los últimos 10 partidos que despertaron más sospechas en el fútbol argentino. Superdeportivo, suplemento de Popular, puesta de espaldas. En el momento menos propicio, una caída inesperada para Independiente. Gimnasia, con gol de Lucas Lich, dio el golpe en Avellaneda. La Deportiva de la Nación le quedó atragantado. Presionado por la necesidad de ganar para no perderle el tren al líder River, Independiente sufrió un tropiezo en Avellaneda. Fútbol de ascenso. En la tapa de Abrazo de Gol, el suplemento de Crónica, los tiene bien puestos, dice Crónica. El Torito, por Nueva Chicago, estaba para el cachetazo, pero reaccionó y casi lo gana. 1-1 con Douglas Hay. Y Musas es el título de tapa del suplemento deportivo del diario Perfil. Dice, detrás de todo niño hubo un póster pegado en la pared de su habitación. Un personaje admirado e inspirador. ¿Quiénes eran los ídolos de ayer de los ídolos de hoy? Y bueno, mirá, a ver, te digo algunos. Lo tenés, mirá, Di María, el ídolo, el Kili González. El ídolo de Messi, Aymar. El ídolo de Cabenagui, Diego. ¿Qué más? El ídolo de del Potro Palermo. El ídolo de Tevez, Batistuta. El ídolo de Ginóbili, Jordan. Bueno, esas historias son las que aparecen hoy en el suplemento deportivo del diario Perfil. Sí, queridos amigos de Radio Nacional, un saludo grande para todos, Gustavo Campana, todos. Jorge, el correcamino de Don Torcuato, tremendo siempre. Y bueno, me perdí el editorial, pero Fede Ratas, yo realmente, acá en Villurquiza, el Padre Amado me enseñó muchísimo la bandera de Jesucristo y bueno, hay que bancarla. Quería decir eso y bueno, nada, lo sigo escuchando con mucho cariño. Gracias, compañeros, chau. Buenos días, soy Graciela de Villa Urquiza. Es verdad lo que dijo recién un oyente. Gustavo Campana es el mejor periodista que he escuchado en los últimos tiempos. Él habla con claridad y nos informa realmente de todo. Un beso a Isabel Rauer, que también es lo mejor de los últimos tiempos que he podido escuchar. Gracias. Hola Isabel, soy Caro de Campana. Me cansé de sentir esta angustia en la boca del estómago por mi hija y por todos los hijos, nuestros hijos, que son carne de cañón de los políticos, de los religiosos y de la mar en coche. Mucha fuerza para todos nuestros pibes y para todos los papás y mamás. Sí, buen día Gustavo y compañeros. Bueno, yo también me cansé de que se calumnie y se mienta sin tener sanción alguna. Se puede decir lo que sea, que no se contesta. Eso hay que cambiarlo, por favor. Y además también me cansé de la tanta propaganda que es la que produce inflación, ¿no es cierto? Después dicen de dónde sale la inflación. Lo ponen, después lo agregan a los precios. Hola, buenos días, muy bueno el programa. Se me agolpan los pensamientos y pienso en Zapata y Villa, el ejército enorme que tenían y cómo Estados Unidos siempre arrasando ese México hermoso, pero ya estamos cambiando, ya creo que el mundo ya no tolera tantas injusticias. Bueno, soy María de Caballito. Buenos días, habla Isabel de Villa del Parque, los escucho todos los domingos, son una gota de aire fresco dentro de toda la propaganda liberal que hay en el país. Creo que la Escuela de las Américas sigue vigente y los 43 estudiantes mexicanos son la prueba. Hola Gustavo, Isabel, la verdad que a mí lo que me cansa es que todo lo que hace el gobierno está mal. Me cansa la nata, me cansa la oposición, me cansan todos. Todo lo que dice Cristina está todo mal. La verdad que me tienen re cansada, por no decir otra cosa. Chao, los quiero mucho, Zulma Castela. Más lectura recomendada para este domingo, la 16 de Página 12. El papel prensa cordobés. Se incorporó el caso McEntor en el megajuicio de La Perla. Trabajadores y directivos de la empresa constructora, en total 23 personas, fueron secuestrados y torturados en abril de 1977. La firma fue intervenida por los militares. Mirá, la nota comienza diciendo: José Miguel Cosiola era un empleado de la empresa McEntor cuando la mañana del 25 de abril de 1977, al abrir la puerta de su oficina en Montevideo y Lavalle, lo tomaron por la espalda y le pusieron un revólver en la nuca. Así, encañonado, lo obligaron a esperar a sus compañeros. Ahora, con 74 años, este hombre todavía no puede creer lo que le sucedió. Nos vendaron a todos y nos llevaron a la Federal, y de ahí a la calle Moreno, al otro día a Córdoba, al campo de la Ribera. Estuvimos 3 meses. Ahí, en esa nota, vas a ver cómo le afanaron la empresa a un hombre que hoy tiene 80 y tantos y que está viviendo, a don Natalio Talo Kechner, que hoy está viviendo en México, y desde allí él testimonió. Es un caso exactamente igual al de Papel Prensa. Cómo apropiarse de una empresa en una mesa de tortura. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Muro de Berlín, Isabel. Muro de Berlín, hegemonía neoliberal. Vamos a darle una vuelta de rosca a esto. Pero primero quiero agradecer a todos los hombres, las mujeres que nos han llamado y que con su participación contándonos de qué ya están cansados, de que ya están hartos, nos han ampliado la mirada de los pueblos acerca de esta realidad. Y siempre esto nos da un aliento de esperanza, ¿verdad, Gustavo? Claro, sí. Porque nos hace saber de que no hay una, dos miradas, ni 100 miradas, que es la mirada de muchos, es la mirada de los pueblos. Y que estamos cansados de la injusticia, que estamos cansados de que nos mientan, que estamos cansados de lo mal hecho, pero no estamos cansados de luchar, no estamos cansados de pensar cómo vamos a hacer para lograr el estado de justicia, de equilibrio, reencontrarnos, reconocer a todos los pueblos. Y por eso, en este sentido, Carlos Casparian escribió: yo no me cansé, no me cansé, vivo haciendo todas las acciones que sean necesarias para lograr la justicia que merecemos en cualquier rincón del mundo. Yo no me cansé y busco la verdad para lograr la felicidad de los pueblos. Yo no me cansé y pido memoria para saber de dónde venimos y tener presente a los cipayos, traidores y asesinos de los pueblos. No me cansé y busco la felicidad. Con esto podríamos cerrar el yo me cansé de y no me cansé de buscar la felicidad. Bueno, con esta no me cansé de buscar la felicidad, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces el comentario acerca del Muro de Berlín. Pero vamos a atar esto, son 25 años de la caída del muro y ocurren en un tiempo que, digamos, coincide, ves que hay veces que convergen. Recordemos, hoy día se están celebrando, y ahorita con el cambio de hora van a terminar, las elecciones informales, no reconocidas en Cataluña, por el tema de la independencia catalana, que ya lo abordamos ayer, ¿verdad? Es la independencia, es como una secesión, hacer un Estado igual que España, pero solitos ellos, ¿no? Para no tener esta confusión. Bueno, hace 25 años el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, ¿qué significa? Por supuesto, hoy van a lanzar unos globos, han puesto unos globos luminosos, es decir, con luz exactamente, en todo lo que fue el muro, a lo largo de 15 kilómetros, dando una vuelta que rodeaba la ciudad de Berlín. A veces uno no comprende qué pasó, pero la ciudad de Berlín fue repartida entre los aliados y los soviéticos. Vamos a recordar que el ejército soviético llega a liberar Berlín y automáticamente se le suman las fuerzas aliadas. Entonces, después estos territorios eran como territorios que pertenecían a las fuerzas que habían estado en la liberación. Por eso Berlín quedó como una isla que hay una mitad, una parte, digamos, la mitad repartida, que queda dentro del territorio de la Alemania comunista, de la Alemania socialista, de lo que fue conocido como la Alemania del Este. Realmente una barbaridad que pretendía separar como dos mundos que de verdad estaban separados. Se sintetiza y toda una cuestión gráfica de lo que ocurría con la llamada Guerra Fría, ¿verdad? Sin embargo, estos señores que ahora recuerdan, porque la epopeya, el poder siempre te va a recordar cómo fue aquello que terminó, con lo cual son corresponsables, pero van a cargar las pilas para el otro lado. Alemania, nos ubicamos en Alemania, sí, comen salchicha, chucrú, hablan un idioma un poquito complicado, hermoso, una ciudad bella, ¿verdad? ¿Y quién está ahí? ¿Cuál fue el papel último de Alemania? Alemania, Ucrania, ¿no? Más o menos me suena. Uh-huh. ¿Qué fueron? Estuvieron a la cabeza del golpe que se realizó en Ucrania para imponer un gobierno que fuera para la Unión Europea, ¿verdad? Y que abriera las puertas al uso del gas, no nos olvidemos eso, que está en la zona del este de Ucrania. Bueno, estos señores que tanto festejan ahora la caída del muro, que se lo achacan a los comunistas, que es verdad que son los que lo han construido en una concepción supuestamente errónea, pero defensiva, sin embargo, han habilitado ahora, hace 24, 48 horas, un control fronterizo dentro de Ucrania, Gustavo, no se puede creer. Es decir, a usted si es fuera de una provincia es como venir, no sé, del Chaco, de Entre Ríos, y quiere caminar hacia el resto de la Argentina, hubiera una frontera que le pide pasaporte, ¿para qué usted viene? Y después dicen que están en contra de los muros, de la división. Son los mismos, ¿eh? Los mismos, los golpistas, los que hicieron todo eso, y ahorita terminan levantando un nuevo muro. Hay muros. ¿Sabe dónde hay muros? Hay muros entre Palestina e Israel, hay muros en México, un muro larguísimo, de kilómetros y cientos de kilómetros, para levantar la frontera. Hay muros, aunque sea de cerca, ¿verdad?, entre España y África, en la zona de Melilla, que cada rato vemos en la televisión cómo saltan, y por más que esté electrocutado y todo. Y hay muros también entre las villas miserias, los barrios pobres y el resto de la ciudad, para que no se vean. Me recuerdo la impresión que me dio la primera vez cuando, la primera vez que vi esto en una ciudad, en República Dominicana, cuando se iba a inaugurar el famoso faro a Cristóbal Colón, y para 1992, y para que no se vea la miseria y la pobreza de los barrios aledaños al faro, lo que hicieron fue levantar un altísimo muro de cemento para que solamente usted vea la avenida, los árboles y el mundo. Es decir, estamos llenos de muros. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y bueno, es dar la espalda a la realidad, la negación de la posibilidad de la convivencia. Es parte de la guerra. Dicen ahora que con el muro de Berlín se terminó la Guerra Fría. No fue así. El sistema socialista recién en el 91. Pero cierto es que simbólicamente y de hecho con la caída del muro de Berlín comienza el desmoronamiento de todo el sistema socialista. Ahora, ¿se terminó con eso la agresión? No. El fin de la Guerra Fría es como el pasaporte para que el neoliberalismo sienta que tiene en el mundo el territorio libre para su acción. Uh-huh. Esto que se llama globalización no es solamente un nombre, no le van a decir el apellido, tampoco dicen el apellido de la democracia, es la globalización del neoliberalismo, es decir, de una legislación global que tiene los focos en los grandes actores mundiales como la Organización Mundial de Comercio, el FMI, las grandes corporaciones financieras, ¿verdad?, que controlan la banca, que hacen tambalear las economías, que son los que protagonizan el robo a los pueblos mediante el saqueo del bien común de los pueblos, ¿verdad?, la apropiación de la renta, de los ahorros, de los impuestos, lo que se está viendo desembozadamente hoy día en Europa. Ese es el mundo heredado, el mundo del neoliberalismo, el mundo que ahora hace la apología del pluralismo, de la democracia, y que sin embargo no tolera que vuele una mosca diferente a su dogma del libre mercado. ¿Estamos en contra de la libertad de mercado? Para nada, pero es mercado libre, quiere decir sin control, sin regulación. Yo te cobro la medicina o no tenés medicamentos. Yo te cobro la educación o no te educás. Ese es el libre mercado. Porque la libertad de comercio, por supuesto que es parte de la concepción de la democracia, la libertad de intercambio, la libertad de producción. Pero esto es cero libertad para la sociedad, libertad absoluta para el mercado. Lo absoluto no existe, ni mercado total, ni Estado total, digamos, eso está más que demostrado. Pero si usted tiene una duda de la intolerancia del poder, mire las últimas elecciones de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones? Ah, no me diga que Obama no es neoliberal. Ahí todo el mundo es neoliberal, si no usted no llega al gobierno. Pero es... Los demócratas serían neoliberales con vaselina y los republicanos neoliberales sin vaselina. Vea, pero estamos dentro de la discusión del neoliberalismo. Lo que pasa es que no admiten nada, ni siquiera, le digo, una mosca que le pase delante de la cara. Molesta. Y Obama, queriendo ganar un piso, digamos, con un mínimo de derecho para los millones de migrantes indocumentados, para salir del problema del seguro médico, hacer que todos tengan seguro médico, que no es gratuito porque se paga, pero para tener derecho a la salud, generó esta hecatombe, porque no van a ceder nada. Y eso es lo que pasa en América Latina. ¿Por qué Estados Unidos no utilizó los golpes de Estado en México? Porque no le hizo falta. Se ha cuidado mucho porque es el país de frontera, pero también ha tomado las medidas para no permitir que se avanzara más allá de lo que Estados Unidos puede tolerar. Intervención militar directa, paramilitarismo, sabotaje y además, ¿qué cosa? Las herramientas de gobiernos como el del PRI, que estuvo durante décadas, que son verdaderas dictaduras disfrazadas de democracia. Sí, escucho bien, el PRI, el mismo que volvió ahora con la cara lavada de juventud. ¿Estamos de acuerdo con los jóvenes? Por supuesto, apoyamos a los jóvenes. Pero no es un problema de joven, no joven. Es joven con contenido. Claro. ¡Ojo! Y el neoliberalismo, precisamente, amante del engaño, de los espejitos de colores, tiende a contraponer joven, viejo. Y así llegó con este presidente a México y ahora pretende encabezar la disputa en Uruguay poniendo un joven frente a alguien que no tiene... Levanta estos valores, que son los valores de la superchería, de la imagen, del espejito, pero que son bastante, digamos, bombeados, agrandados a través de los medios de comunicación masiva. Por eso, y como lo vemos ahora, y como lo vemos sistemáticamente mediante el paramilitarismo, el militarismo, las fuerzas militares asociadas a los grupos narcos, digamos, es como que se le suelta el duende, se le suelta a la caja de Pandora, se abrió y ya no lo pueden controlar. Porque el origen de esto, así como ocurre ahora en Medio Oriente con este ejército islámico, está que son fuerzas que son entrenadas desde organizaciones estatales y paraestatales para lograr socavar por debajo, ¿verdad? Y mantener el control, atacando, reprimiendo y matando a la sociedad. Se le va de las manos, se le va de control, se autonomizan como fuerzas y después se cometen esto que llamaríamos excesos, que es una palabra, reitero, que queda chica al lado de la barbarie. Entonces, y para cerrar esta nota, porque no puede quedar solamente en la denuncia de qué es lo que hay, esta caída del muro de Berlín, que significa el triunfo del neoliberalismo, el triunfo ideológico del capitalismo que todavía está campeando por los respetos en el mundo, no ha terminado y para ello tiene sus medios de prensa, sus acciones económicas, el sabotaje. Y si nada de esto logra, tiene las guerras, te fabrica el enemigo, lo hace y después agrede para salvar. Qué raro que para combatir a un presidente mata a millones de personas, ¿verdad? Y justifica esto en nombre de la democracia. ¿Por qué? Ah, tiene razón. Porque no quería el presidente. Quería el petróleo, quería el agua, quería el gas, quería hegemonía económica, quería estar en una zona de geopolítica. ¿Y qué pasa aquí? Siempre pensamos por ahí que América Latina está como en otra cosa. Parece que nos estamos dando cuenta que estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo mundo, ¿verdad? No estamos en otro. Entonces quiere decir que aquí también actúa el neoliberalismo. Y por eso yo voy a apoyarme en un artículo que salió hoy de Emir Sader en Página 12, que se titula Hegemonía postneoliberal, que bueno, comenta todo lo que ha ocurrido en este continente después de... de la caída del neoliberalismo y la erupción de gobiernos que él califica como antineoliberales en una perspectiva postneoliberal. Bueno, vamos a coincidir con todo eso. Pero habla de que el modelo superador del neoliberalismo supone la construcción de una fuerza regional que rescate la industrialización, los recursos naturales, que se apoyen los recursos para desarrollar sus políticas como recursos propios de financiamiento y no solo para resistir, sino construir una hegemonía postneoliberal. Yo quiero disentir con el amigo Sader porque esto no es un problema de aparatos. Esto no es que fortaleciendo una estructura se va a lograr garantizar. Voy a recordar lo que acabé de decir. Los republicanos, es decir, el neoliberalismo republicano no soporta al neoliberalismo demócrata, porque el neoliberalismo gobierna en Estados Unidos y lo gobernará por mucho tiempo, ¿verdad? Si no se soportan entre ellos, ¿a santo de qué van a soportar tranquilamente que aquí se construya una opción de un capitalismo diferente? Porque esto, que no sea neoliberal, no me está indicando que haya una superación del problema. Bueno, lo que le pasó a Dilma, ¿no? Creer que por estar en los BRIC, que por el crecimiento económico, por todo aquello, tenía garantizada una continuidad del proyecto. Hay un elemento vital para la profundización del modelo. Si usted quiere conservar, si usted quiere, digo, el modelo, la propuesta de los gobiernos populares en América Latina que se plantean otra cosa. Si se quiere conservar, se quiere profundizar, no se puede quedar quieto, no se puede atener a estructura. Hay un elemento fundamental que hace a la continuidad de una posibilidad de una América Latina a otra, y esta posibilidad late en los pueblos. Está definida por la participación popular en los gobiernos populares. No es solo con las estructuras. Está bien, tenemos que tener estructura, sí, obviamente. Obvio. Tenemos que tener institución, porque si no es imposible pensar en gobiernos, en abrir procesos de cambio. Ahora, estas instituciones solamente pueden ser si representan a un pueblo participante. Esta participación hay que organizarla, hay que alentarla, desplegar amplios procesos políticos de educación política popular que abran las puertas de las instituciones a la participación. Ejemplos hay de sobra y clarísimos. Digo, si usted tiene una duda y no entiende de qué estamos hablando, miremos Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Dónde están las fuerzas de Evo? ¿En que tiene un gobierno prolijo? ¿En que tiene un equipo de conducción y equipos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados que están muy bien? Sí, es verdad, pero la fuerza fundamental de Evo está en el ancla popular, en la participación de los gobiernos, de los movimientos sociales, en los gobiernos locales, en el gobierno nacional y en la fundación de un nuevo tipo de Estado. Un Estado realmente del pueblo y para el pueblo. 9 horas, 30 minutos. Buenos días, la verdad que yo no entiendo, el gobierno no podrá hacer nada sobre estos monopolios que siguen vendiendo mentiras. Ahora dice nuevas pruebas en Suiza sobre la ruta del dinero K, todo recae sobre K, que se han llevado fortuna según ellos, pero de todos lados, y tendrían que hacer algo, porque la gente lamentablemente se lo cree. Por favor, ayudar más que nunca a este gobierno, porque los otros que nos vienen... Facebook. Siguen llegando muchos mensajes, esperemos leerlos todos. Juan Alberto Butafuoco dice, el procurador es una pieza de la maquinaria corrupta y asesina del Estado mexicano. Ahora intentan frenar la movilización popular porque es lo único que puede curar al querido México. De la marioneta universal. Hola, Virginia de Ballester. Para responder a la pregunta que hizo Isabel, yo estoy cansada de que unos pocos poderosos nos dominen a todos. Y creo que tienen que tener un talón de Aquiles. Algo tenemos que poder hacer. Un beso para todos. José Martín Sierra escribe, Gustavo, ¿qué pasa que se habla poco y nada de los cientos de militantes, de las agrupaciones que están ayudando y poniéndole el lomo a los damnificados por las inundaciones? Estas todavía persisten. Claro. ¿Ya dejó de ser noticia? Bueno. Hay un problema recurrente, cuando comienza a bajar el agua, lamentablemente comienzan a retirarse los micrófonos, las cámaras, y es cuando hay que tener más presencia, porque cuando se vuelve, sobre todo estos sectores que ocupan terrenos inundables, estos sectores sociales que están allí porque lo pagaron monedas o porque ocupan el espacio que nadie ocupa, en la mayoría de los casos han perdido todo y muchos de ellos no tienen revancha. Por eso es que sería interesante la presión de los medios para mostrar cómo es su realidad, pero además en el reclamo de obras estructurales, porque si no, esto es cíclico, cada tanto volvemos a encontrarnos con lo mismo. Gustavo, Isabel, qué suerte que somos cada vez más los que queremos a este querido país. Compañeros, hagamos oídos sordos a los destructores y que Cristina hoy reciba el abrazo que merece y de todos los que la queremos bien. Un beso muy grande, Estela de Chivilcoy. Mario Capazo nos dice un abrazo desde Villa Martelli mientras nos vamos despabilando con las noticias, con lo que se traen bajo el poncho. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Eugenia está en Mendoza porque es jurado de la categoría Nuevos Formatos, Series Web y Telefilms de un festival mendocino que se llama Proyecta, que apunta al futuro y que muestra qué están haciendo hoy aquellos que están dando sus primeros pasos. Esto arrancó el día 5, termina hoy. Euge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda eso? Bueno, la verdad, hoy es el último día del festival y es muy impresionante ver lo que está pasando en el medio audiovisual con, te diría, 700 propuestas que se presentaron para ser parte de este festival de todas partes de nuestro país y algunas también de España, porque es un festival, el primer festival que se hace en Mendoza, pero es una muestra, Gustavo, de lo que está pasando entre la gente joven cuando hay un Estado presente que por distintos caminos apoya esta nueva producción del cine, como vos decías, nuevos formatos. Primero te voy a contar que el padrino del festival fue Pablo Rago y que acompañan al festival, estuvieron acá mucha gente del espectáculo: Juan Palomino, Arturo Bonín, Gonzalo Valenzuela, Mario Pasic, Sergio Surraco, Ana María Picchio. Y bueno, ¿por qué? Porque además de los 70 proyectos que estuvieron todo el tiempo desde las 2:30 de la tarde a las 11 de la noche, todo el tiempo hubo proyecciones, tanto acá en Mendoza capital como en Guaymallén y Maipú. También hubo dos homenajes en este festival. Uno que fue un homenaje a Alfredo Halcón, para el cual estuvo su pareja, Jorge Vitti, y China Zorrilla, el homenaje a ella con la película Elsa y Fred, con su director Marco Carnevale, todos acá apoyando lo que es el nuevo cine mendocino y el nuevo cine de todo el país. Y con respecto a este formato que me tocó a mí ser jurado, te voy a decir algo muy singular. Yo tenía que ser jurado de telefilm. Teníamos tres telefilms: uno de La Pampa, uno de Las Heras Mendoza y otro de La Plata. Entonces ya ahí te estás dando cuenta la diversidad de lo que está pasando en nuestro país, con donde cada provincia se está volviendo, te diría, un punto de creación de el medio audiovisual. Distintos formatos, también series web ya entran en esta nueva posibilidad de contar historias, de hacer proyectos a través de la computadora. Bueno, la verdad que es impresionante. Vos llegabas acá al centro más importante donde fue el festival, que es el Centro Le Parc, y es una ciudad donde había todo el tiempo 5 salas proyectando, mucha gente joven que viene, que ve una proyección, todo fue gratis, todo abierto al público. La verdad, muy impresionante esta nueva posibilidad que tenemos de los festivales que están surgiendo en cada región, en cada provincia. Bueno, la como siempre que decimos, es volver a ser lo que fuimos en materia de, bueno, en materia cinematográfica, en un momento donde no existía el cine, fines de la década del 30, principios de la década del 40, hasta principios de los 50, donde lo audiovisual copaba gran parte de nuestra expresión cultural y donde el cine era una verdadera industria. Sí, ahora con la incorporación de esta joven generación, mira, ayer se dieron premios por categorías y veías ¿quiénes subían a dar los premios? Gustavo, promedio entre 20 y 30 años. Uh-huh. Esa es la generación que está hoy a full, produciendo con toda la complejidad que esto tiene. Sí. Entonces, en el festival también hubieron capacitaciones, hubieron clases magistrales. La verdad que vos venías acá, pasabas y decías, este es un país que está vivo, que está produciendo, y el nivel de los trabajos. Todos, claro, porque al tener el apoyo de alguna de las líneas del INCA, de alguna de las universidades nuevas, todos los proyectos, por ejemplo, de la serie web, tienen en sus títulos de comienzo los logos de las universidades que apoyan. A lo mejor alguno le da el equipamiento, otro le da el lugar, pero se van produciendo los puentes para que este sueño de tantos soñadores, porque el que hace cine, el que se mete, es un soñador, porque es un camino que se inicia, bueno, complejo, con muchos vericuetos, y el apoyo de distintos lugares del Estado, porque sin esto no se podría hacer. La verdad es que me voy hoy de Mendoza con una sensación de vitalidad, de creatividad, con, bueno, lo que sucede también en un festival, ¿no? Que uno se va conociendo con el otro, se pasa, surgen proyectos, se pasan tarjetas del otro, la verdad, un clima que se replica, se está replicando en cada festival. Esta fue la primera vez que se hizo en Mendoza, así que bueno, imagínate que ayer después de la premiación hubo vino para todos. Mirá, sí, en qué claro. Ciudad estamos. Cuéntame qué va a pasar hoy. Hoy son proyecciones todo el día, porque un poco ayer fue la clausura oficial, te diría. Uh-huh. Y hoy, bueno, todo el día proyecciones que son abiertas, gratis para el público, desde las 2:30 en Le Parc, en esta ciudad cultural realmente impresionante que tiene Mendoza. Y bueno, y ya la noche termina y todos durante el día, los que no somos mendocinos, ya nos vamos volviendo. Eugenia, un beso y hasta dentro de 7 días. Claro, un beso muy, muy grande desde Mendoza. Mendoza la linda, Mendoza la del vino. Chao, Euge. Chao, hasta luego. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Alba Polaco nos mandó una anécdota desde Tucumán. Nicanor Sosa, 8 años, estaba en la iglesia catedral de San Miguel de Tucumán en la comunión de una primita. Pero como el abuelo Roberto se quedó en la vereda fumando, el nene se puso inquieto y empezó a pedir irse con Bob, como él llamaba al abuelo. La abuela quiso justificar, lo que pasa es que Bob es protestante, y el chiquito replicó, entonces yo quiero ser enojón como Bob. Parece que ser enojón le permitía a Nicanor hacer lo que tenía ganas. Y esto me remite a una idea que yo tengo de los enojos. Yo creo que el enojo puede ser como una gran lupa que nos permite ver y o manifestar algo que estaba tapado. Nos permite ver de manera explosiva, tal vez exagerada, pero nos permite ver algo que estaba molestando y que muchas veces sin ese enojo no sale a la luz. Es como una mirada aumentada de un puntito negro, de una piedrita que si seguía actuando a escondidas, sin expresarse, seguía aprisionada y tal vez podía crecer en silencio y lastimar a una persona o a una relación. Cuando estalla, puede ser muy útil si lo usamos para ver qué era lo que estaba perturbando, pero también si concientizamos que lo que sentimos y dijimos enojados probablemente era excesivo, estaba agrandado por el enojo. En síntesis, al enojo podemos aprovecharlo para concientizar y o expresar lo que nos molesta, pero para que sirva también tenemos que bajar del enojo y reconocer el sobredimensionamiento. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. No es bueno ser irascible, pero a veces una bronca puede ser reveladora, puede ser el principio de un aprendizaje, de una crítica, de una autocrítica y de una solución. Sofía Casualdo, por ejemplo, a los 5 años, le reclamó muy enojada a su mamá, Angélica Maioli: ¿por qué nunca me dejás limpiarme la cola sola? Porque vos sola no sabés, le explicó la mamá. Bueno, mamá, pero si no me dejás, ¿cómo voy a aprender? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. 9 de la mañana, 44 minutos. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Alberto de Caballito, de lo que no estoy cansado de escuchar ayer lo que sería el futuro de la Argentina, a Galuccio con Paenza, donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología puso 200 investigadores para desarrollar una arena que es inédita en el mundo y que nos va a permitir llegar a perforar esas rocas que tienen tanto petróleo abajo. De eso no estoy cansado y espero que sea el futuro total de los argentinos. Gracias. Un dato muy interesante, Isabel, Jime, que estuve buscando en los diarios de esta semana y no encontré. Me lo contaba Claudio Leveroni, acreditado de esta casa, de Radio Nacional, viejo amigo y compañero. Él está acreditado en la legislatura porteña y Yacimientos Petrolíferos Fiscales organizó la visita de diputados de la Ciudad de Buenos Aires a Vaca Muerta. ¿No? Vengan, déjense de hablar de lo que no conocen y participen de este encuentro. Y entonces había gente de todos los partidos, salvo de Faunen, porque la gente de Pino no se quiso encontrar con la realidad. Él, que viene desde hace tanto tiempo pugnando por esa YPF que sueña, no se quiso encontrar con la realidad de Vaca Muerta y entonces le restó importancia a la visita. El gran dato que me quedó de la charla con Claudio, después de repasar todo lo que está allí, que es realmente increíble, una zona destinada a la exploración de 30.000 kilómetros cuadrados, que solamente estamos, en función del comienzo bastante cercano del desarrollo, explotando 250 kilómetros, ¿no? Se está avanzando como se puede, pero es la nueva Dubái, como lo marca la gente de YPF, un pueblo que está creciendo de una manera impresionante en todo sentido, no solamente por la cantidad de habitantes, sino porque no tiene hospitales y ya tiene 2 casinos, ¿no? Cosa que, bueno, también hay que ir ajustando. Pero la gran pregunta era, ¿había gente del PRO? Sí, había gente del PRO. El PRO no votó la estatización de YPF y le dio la espalda a este proceso. Bueno, ¿qué pasaba con los 3 diputados del PRO cuando volvían? Y la sensación que me dejó el relato de Claudio era que se habían sentido demasiado engañados en Buenos Aires ante la realidad que habían observado en Vaca Muerta. Y el gran tema era, ¿qué decían cuando volvían? ¿Qué decían? ¿Cuál era el planteo? Porque habían enfrentado la realidad. ¿Y ahora? ¿Qué decía, por ejemplo, cualquiera de ellos en diálogo con alguien del Frente Renovador después que Massa dijo, es un espejismo, Vaca Muerta? ¿Qué decían? Y esa era la gran pregunta. Y la respuesta tenía que ver con que off the record no le daban los ojos para observar lo que veían, no le daban los cinco sentidos para captar toda la información que tenían ahí de ese pedazo de futuro que tiene la República Argentina. Pero vos sabés que abrí los diarios, lunes, martes, miércoles, nada, absolutamente nada. Nelida les habla, buen día. Yo, la verdad, estoy cansada de que las víctimas siempre sean mexicanos, musulmanes. ¿Qué hubiera pasado si estos estudiantes hubiesen sido franceses, ingleses o de cualquiera de otra nacionalidad, que como llaman ellos, europea o del primer mundo? De eso estoy harta, de las diferencias, de la hipocresía. Les mando un gran abrazo, estoy quedándome. Bueno, yo soy Rosita de Paternal y quiero decir que estoy cansada de Macri, estoy cansada de la gente que se burla de la presidenta, del programa de Tinelli, y nadie hace nada, ningún político, ningún periodista dice absolutamente nada de eso. Habría que salir, como dice Pablo de Congreso, a la calle y protestar también por eso, porque es una falta de respeto a nuestra presidenta. Laura París nos escribe a nuestro Facebook. Hola amigos, quiero decirles bienvenidos al club de los podridos de toda esta basura neoliberal. A veces me siento inútil e incapaz de ser como ellos, que cuando se les pone fea la cosa mandan los drones y chau problema. Desde una Mendoza espléndida les mando un abrazo a todos los que hacen la radio adentro, trabajadores, y afuera oyentes. Y bienvenida también Isabel al estudio. Decime, Isabel. Bueno, aquí quiero comentarle lo que decía recién la oyente, sí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esto ocurre en Francia? Yo, vamos a localizar más lo que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si esto ocurre en Venezuela? Claro. Si esto ocurre en Ecuador, si ocurre en Bolivia. Están invadiendo el país, sí, sí, las tropas norteamericanas para poner fin a la barbarie. Por eso no hay golpe de Estado en México, porque ahí lo controlan a través del Estado, el crimen de Estado, que parece que fuera de una ONG, con el perdón de las ONG, pero tienen otra responsabilidad. Bueno, calma, respiremos profundo porque esto es largo y, como decía, tiene que ver con la participación de los pueblos. Y para eso voy a comentar esta perlita de que tiene Silvia Bordón en el Facebook. Un gran descubrimiento, Gustavo. Un descubrimiento de los científicos impresionante. Una novedosa forma descubrieron de chatear en directo, a través de la voz y en 3D. Y lo llaman, ¿sabés cómo? Tomarse un café con alguien. Tomarse un café, tomarse un mate. Volvimos. Aproveche esta nueva tecnología. Volvimos. Hoy domingo y oxigenemos el espíritu tomando un café con alguien. Bueno, Gustavo, Isabel, brillantes, muchas gracias. Yo estoy indignado todos los días por las difamaciones y las mentiras y las tergiversaciones de Clarín y La Nación. Me enferman realmente y no sé cómo se puede tolerar. Soy Hugo de Caballito, los abrazo. Cristina García nos escribe: el problema de audio de la programación de Radio Nacional planteado por un oyente lo vengo señalando en el Facebook y por teléfono desde hace más de una semana. Sería interesante que los técnicos revisaran esta situación que impide llegar a tantos hogares. No siempre la FM que retransmite Radio Nacional emite todos los programas de Buenos Aires, a veces corta por los partidos de fútbol. La competencia es tremenda, Mitre, Radio 10, Continental y Cadena 3 pegan a lo grande. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Estoy harta del imperialismo yanqui, sus grandes corporaciones y sus operadores mediáticos en nuestro país. Por eso me uní a los K en la lucha por una patria para todos. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. cantando a los gritos su nueva propuesta. Y al día de Mar del Plata, saluda a todos. Bueno, dejémonos de preocuparnos por la oposición nuestra, no gastemos energía porque son inútiles y retrasados en todo aspecto. Ocupémonos de México y en vez de llorar, animemos al pueblo mexicano que se levante, que haga algo, que luchen, que copien de las madres de la Plaza de Mayo, la madre del dolor. Por favor, que los mexicanos no se queden llorando, que salgan, pero animémoslo, empujémoslo, démosle la fuerza que... Un par de postales que me quedaron después de escucharte hablar del muro, Isabel, y que de alguna manera pintan, sobre todo para aquellas generaciones que no han tenido contacto con principios de la década del 60, cómo también los Estados Unidos utilizó al muro como enorme hito de propaganda política en medio de la Guerra Fría. Por supuesto, aquel famoso discurso en esa visita histórica de Kennedy, aquel soy un berlinés, hablando de la libertad y la justicia, poco después de haber intentado sin suerte la invasión a Bahía de los Cochinos, ¿no? Pero el tipo fue a Berlín a decir, soy un berlinés. Y la otra historia, que es la más simpática, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con un joven del sur de los Estados Unidos que había arrancado hacía poco tiempo cantando rock and roll y vendiendo más de la cuenta para el establishment. Que lo mejor para su pupilo era hacer el servicio militar, o sea, no eludirlo, sino disfrazarlo de soldadito y mostrarlo como uno de los hombres que era parte del sueño americano. Y ser parte del sueño americano era ponerse la pilcha del ejército de los Estados Unidos, sobre todo para aquella generación de posguerra. Y dijo, ¿a dónde? Al muro. Y lo mandó a Berlín. Y estuvo allí un añito don Elvis Presley, y allí conoció a Priscila, se la trajo a Estados Unidos y se casó. Pero la campaña destinada al relanzamiento de Presley la armó el coronel Parker, mandándolo a hacer la colimba, pero cuando hubo que elegir un lugar dijo, a Berlín, ese es el lugar, a ser guardia en el muro, a mostrarse allí como símbolo de lo que representa para los Estados Unidos en plena Guerra Fría, mandar a este pibe que ya era... Ya a esa altura del partido, ya era Elvis. Suplementos económicos. Vamos con el suplemento económico de Tiempo Argentino, que dice, la crisis en Europa sumó más de 1 millón de nuevos pobres cada año. La crisis en Europa sumó más de 1 millón de nuevos pobres cada año. Desde 2008, el riesgo de pobreza y exclusión social pasó de afectar 116.5 a 122.6 millones de europeos. Según Eurostat, uno de cada 4 ciudadanos quedó expuesto a la pobreza y a la exclusión. Datos que reafirma UNICEF. Hubo algo esta semana que realmente llamó mucho la atención, que fueron las declaraciones que hizo Darín desde España. Darín, que ya sabemos, en este sentido, por ahí a veces nos afecta más su tibieza, que su indiferencia frente a algunas situaciones que pasan en la República Argentina, y el hombre ya hizo algunas declaraciones al respecto. Pero parece que llegó a Madrid, prendió la tele, tomó contacto con Europa, y lo primero que dijo a los medios argentinos que lo entrevistaron, creo que Daddy Brieva por América fue el primero que tuvo la posibilidad de hacerlo, fue, muchachos, no tenemos idea de lo que pasa en Europa, ¿eh? No tenemos idea de lo que hablamos en Buenos Aires cuando uno prende la tele en Madrid y toma contacto con lo que sucede política, social y económicamente con toda Europa. Y lo decía Darín. Digo, no lo decía ningún enviado del gobierno argentino intentando pavonearse con un paralelo que le juega a favor. Lo decía Darín. Prender la tele en Europa es encontrarse un mundo real, y la segunda parte del diálogo era lo más jugoso, que yo no sé por qué no lo veo en Buenos Aires. Y ahí tenemos el otro gran juego de los medios de comunicación. A través de los diarios, la tele y la radio, esos mismos medios de comunicación que le endilgan al gobierno estar encriptado, encerrado en sí mismo y aislado del mundo, justamente lo que ellos hacen es que vos estés aislado del mundo. Ellos no te van a contar cuáles son las penurias de una Europa que trata de salir de la enfermedad del neoliberalismo con los mismos doctores que le inocularon el propio veneno. Me cansa horriblemente la propaganda mentirosa y aviesa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y me cansa que no tengan que hacerse cargo de sus mentiras. ¿Qué va a decir después? Si hubiera dicho la verdad, no me votaba nadie. Blancas colegiales. Buen día, Radio Pública. Soy Nilda de Villaluro y les digo, yo no me cansé, ni me canso por lo que diga la oposición, porque en realidad sabemos que son todas mentiras, entonces no hay que escucharlas. Sí, en cambio, sigo con fuerza escuchando todo lo que es progresista y todo lo que se está haciendo y lo que está haciendo Cristina. Bien, bien por Cristina. No hagamos, no nos cansemos. Gracias. Isabel, Gustavo, habla Elsie de Villa Crespo. A todos los argentinos, a todos los oyentes, el imperialismo, el neoliberalismo, quieren, de adentro y de afuera, quieren que nos hartemos, que no peleemos, y la única manera de profundizar los cambios y llevar adelante la Argentina, que piensa nuestra presidenta, a 50 años, libre de toda esta porquería, y seguir luchando. No tenemos que bajar los brazos, hay que profundizar los cambios. El único modo es la partida. La Chacarita, bueno, respondiendo a lo de Isabel, ¿no? Qué impresionante también su editorial. Asco y cansancio, Isabel, ¿no? Frente a los medios de comunicación que nos hablan de que de la violencia cotidiana que se vive en la Argentina, ¿no? Por culpa de este gobierno que divide. No hayan tenido ni media palabra de repudio, ¿no? Frente al asesinato de estos 43 estudiantes en México. Un dolor terrible, ¿no? Y asco y cansancio que se asocie a un pibe de 11 años que tiene libertad de elegir y que elige la vida, la fertilización in vitro, lo asocian con lo... Es cierto, Oscar. Muchas gracias a todos los llamados, a todos los mensajes. A seguir el programa cuando terminamos ahora en Facebook, para seguir leyendo todo lo que ustedes pusieron, para volver a escuchar el programa, aquellos que se los perdieron, etcétera, etcétera, etcétera. El top indicó las 10, estamos de vuelta dentro de 7 días, para hacer juntos otra vez estas 2 horas de radio para compartir visión nacional. Chao.